Lo que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Su majestad, su majestad, tenía la cara con... ¡De un gato con una mujer! Gabón, Gabón, oye, Orereta y Periferias. Entramos en un programa de Sinchiri Ratia en el que estamos acostumbrados a la censura. Aún así, hoy para nosotros es otra noche abierta, una noche herida, repleta de estrellas. Una noche abierta de estrellas exaltadas, una furia sin Dios ninguno. Hoy vivimos otra noche abierta, otra noche real, en el que nos sentimos demoníacos, locos, por una luna imantada que nos atrae cada día más. Un saludo grande y gordo a todos los radios sufridores y sufridoras ahí al otro lado del receptáculo. Mandamos también un saludo grande y gordo a todos los radioescuchas de Guski Ratia, que a ver si ya por fin podemos hacer que se nos escuche por esas tierras de... Iruña ríe. Bueno, hemos vivido un mes de censura por parte de las plataformas de la red. Aún así, nosotros en estos estudios de Sinchili nos encontramos, como no, como en casa, ya que no vivimos muy lejos. Y seguimos reenviando todas las informaciones que nos llega al correo, todos los audios y expresiones de la gente que no pretende más que expresar un sentimiento, una vivencia, unas voces de los sin voz. Bueno, y así, entre otras cosas, nos hemos acercado hoy a la cumbre del clima que comenzaba estos días, con malas noticias, como no, ya que Quieren, dicen que para el 2050 van a intentar que la temperatura del globo no suba a 1, no sé cuántos grados, según dicen. Cuando ya desde que las primeras cumbres sobre el calentamiento global recordaban que no había que sobrepasar 1,5 grados la temperatura cuando ya la hemos sobrepasado hace ya meses. Por otro lado, comunidades indígenas de la zona de Australia y las islas aledañas a esa parte del planeta nos recuerdan que no quieren que utilicen sus islas para asesinar a personas ni las utilicen para hacer pruebas militares y demás. También nos acercaremos con las informaciones que nos llegan sobre lo que está viviendo ya desde hace demasiado tiempo el pueblo palestino, el derecho a la resistencia. Y también hablaremos sobre el puto fósforo blanco que ya la ONU y distintas organizaciones mundiales prohibían la utilización de este producto químico en las guerras, y aún todavía, como sabemos, se siguen pasando por el forro todos estos derechos a la humanidad y lo siguen utilizando, ahora en este caso con el pueblo palestino otra vez más. Bueno, los efectos que tiene en este producto químico, como decimos, que se suele utilizar desde el aire, desde los aviones, ahora están provocando, ya si no fuera suficiente lo que están viviendo el pueblo palestino, efectos congénitos en las criaturas que están naciendo desde el comienzo de la última horda de conflicto que está viviendo este pueblo. Por otro lado, al Estado español se le vuelve a ver el plumero, ya que el presidente del gobierno hace ya meses decía que no iba a colaborar con ningún tipo de infraestructura para dar cabida al ejército israelí por la masacre que está cometiendo, pero aún así se vuelve a descubrir que hay barcos que hacen escala con material militar para el ejército israelí en Valencia y en Barcelona. Así que todo esto, un poquito de buen rock and roll. Achicoria, Menta del Monte, un poquito de sal, cuatro dientes de ajo, unas nalguitas de rana pachanguera y otras hierbas será lo que abarque el programa de hoy. Martini. dry, bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martín. Vem aqui em nome de todas as favelas do mundão para fazer. Bueno, y nos vamos hasta la COP29 en vivo, donde los líderes mundiales llegan a la cumbre del clima para, me imagino, que hacer lo de siempre. Ponerse hasta el culo de langostinos bogavantes y dejar el planeta igual o más calentito que de lo que estaba. El panorama se ha vuelto amenazante a las puertas de la COP29, tanto en la corta distancia con la Dana en España, como en el plano internacional con el regreso de Donald Trump, un negacionista del cambio climático, o la certeza de que en 2024 dicen que ha sido el primer año con una temperatura media por encima del umbral de seguridad, que sería ese 1,5 grados que no había que superar hasta el año 2050, y ya hace tiempo que se ha superado. Así cada fracción de grado de calor extra que se le ahorre al planeta cuenta, dicen, sirve para evitar los peores efectos de este cambio climático, ya que con cada incremento los episodios extremos y los riesgos son cada día mayores. Bueno, así ayer lunes iniciaba la cumbre del clima, la COP de P29 de Azerbaiyán, y Donald Trump, un año entero ya por encima del tope de 1,5, dice que se va a pasar lo del respeto a utilizar materiales fósiles por el forro. Bueno, España llega con el presidente del gobierno como una víctima por la violenta dana sufrida en la región de Valencia estos últimos pasados días, en estas inundaciones que dicen que son las más mortíferas del siglo. Si esta tormenta extrema no se reconoce como un calentamiento global o un efecto del cambio del clima en el planeta, y como no, causada por nosotros, por los humanos, es que somos ignorantes, no. Lo siguiente. The four mayors and community leaders, and as a woman leaders from the grassroots community, and also as a grandmother myself, I'm very grateful for the opportunity given by COP and given by the president to convey the voices of the common people. Bueno, lo que es curioso que son los jefes de estados que son los que más sufren el efecto de este cambio global y este cambio climático, los que reconocen que algo raro está ocurriendo. La ciencia ofrece más y más datos sobre cómo está la situación global del planeta. Datos que son ya preocupantes. Por un lado, la temperatura media al año supera por primera vez en la historia el 1,5 grados centígrados por encima del nivel desde la era preindustrial. Bueno, en rebelión.org tenéis por Raúl Rejón un pequeño resumen del principio, como decimos, de esta cumbre del clima que comenzaba ayer lunes. Y que, como decimos, va a servir para que se jarten a marisco todos los dirigentes del mundo. Más que para llegar a un acuerdo y hacer ya de una vez por todas algo. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Thank you.

Bueno, y recogemos otro comunicado de Vijay Prasad. Nos vamos ahora hasta tierras del Pacífico, donde las comunidades indígenas se protagonizan un fuerte movimiento por la soberanía y para recuperar los derechos y sus territorios. Recuerdan que no quieren que utilicen sus islas para asesinar a personas, ya que sus islas están siendo desde hace ya muchos años zonas de experimentos de los militares y entre otros del ejército de Estados Unidos y los aliados en el Pacífico. Ya desde el 6 de febrero de 1840, representantes de la corona británica utilizaban las islas de los indígenas maoríes para hacer experimentos militares. Bueno, no nos vamos a extender mucho en este tema, ya que es bastante amplio, pero si nos acercamos a estos tiempos, nos recuerdan que mientras algunas de estas naciones insulares del Pacífico se utilizan como bases para la proyección del poder de Estados Unidos y de Francia, ahora están uniéndose contra China. Otras se han usado como lugares para pruebas nucleares desde 1946 y 1958. Estados Unidos ha realizado ni más ni menos que 67 pruebas nucleares en estas islas, entre ellas las Islas Marshall. Una de las últimas aberraciones efectuadas han sido en el atolón de Bikini, que detonaban un arma termonuclear 1000 veces más potente que las bombas nucleares lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, una de las primeras mujeres de estas islas de Marshall hablan públicamente de estas pruebas nucleares en estas islas. Tenía tan solo 3 años, dice, cuando empezaron a detonar explosiones que estos indígenas ni siquiera sabían que eran producidas por los humanos. Bueno, ahora se han levantado en pie de armas y en distintas movilizaciones recuerdan a los mandatarios de Estados Unidos que no quieren que utilicen sus islas para asesinar a personas. Bueno, interesante artículo, como decimos, agradecer a Nanya que nos lo ha mandado y que lo tenéis publicado, es bastante extenso y si os interesa este tema lo tenéis publicado en las tres dobles subes rebelión.org. Bueno, continuamos con la contrainformación. También nos llega información sobre lo que está ocurriendo en Palestina. Bueno, como sabréis todos y todas, ya desde hace unos años la Agencia de Naciones Unidas y otras agencias por la defensa de la humanidad prohibía la utilización del fósforo blanco en las acciones bélicas. Ahora otra vez se está demostrando que en Palestina están sufriendo bombardeos con este agente, que es un producto que lo que hace es arder. Y si no quema a las personas que pilla debajo, pues parece ser que los efectos que quedan en el aire producen un aumento de los defectos congénitos en las personas que están esperando o tener, están en estado de buena esperanza o que van a tener un hijo. Bueno, escalofriantes testimonios en el que recuerda una que en el tercer mes de embarazo estuvo expuesta a los gases emitidos por este fósforo blanco que lanzaban en gran cantidad en el norte de Gaza. Bueno, tras estos bombardeos no pudo someterse a una ecografía para detectar unas afecciones antes del nacimiento de su hijo, que se llama Adán. Bueno, aparte de Hadam, más de 170 criaturas han nacido con malformaciones congénitas, con falta de miembros, de dedos y de malformaciones en sus cuerpitos. Amplia información también la tenéis sobre este aberrante tema, que aunque no sea del agrado, hay que dar voz, ya que en los medios de comunicación no dan mucho hincapié a estas informaciones. La tenéis por Tragedy Alley, publicada también en rebelión.org. Dos, tres, sí. Bueno, y seguimos haciendo un resumen de lo que han publicado estos días en Rebelión. No salimos de nuestro asombro. ¿Cómo vamos a tener esperanza en la humanidad si ha vuelto a ganar Trump? El papanatas este. ¿Qué me contáis? No salís de vuestro asombro. Que haya vuelto a ganar semejante energúmeno en una potencia como es Estados Unidos. Indescriptible. No sé. Es normal que suceda en estos tiempos. Bueno, como veis, nuestros colaboradores no tienen palabras. Bueno, alta información que hay sobre Trump en el apoyo a la ultraderecha, que ahora parece ser que todos sus fondos van a ir repartidos también a otras partes del planeta para que los partidos de la ultraderecha suban en el poder. Bueno, así miles de millones está aportando Trump a la moviliza al movimiento libertario de extrema derecha, que obviamente está muy bien financiada, como decimos, funciona a través de un inmenso conglomerado de gobiernos, fundaciones, institutos e incluso ONGs, centros y sociedades unidos entre sí por los hilos poco detectables. Entre otros, se destaca la Atlas Economic Research Foundation, o la red Atlas, que es la que está recogiendo fondos para promocionar a todos los grupos ultraderechas. Bueno, así, si queréis más información sobre la nueva derecha radical que se abre paso gracias a la inmensa desigualdad que genera el capitalismo, lo tenéis publicado por Aranian, vaya nombrecito, en rebelión.org también. Agárrate, que hay curvas. Bueno, y sale el número 3 de La Huella del Che, el capítulo número 3 de 7 capítulos que van a publicar en los vídeos rebeldes de Rebelión. El tercer capítulo, Tras la Huella del Che, es una serie documental sobre el legado de Ernesto Che Guevara, que se está emitiendo en Telesur y hoy publican, como decimos, el tercer capítulo. Cáncer ha infectado las células de todo el planeta Tierra. Sin embargo, hay células que encontraron el antídoto para tanto mal y hay pueblos que siguen tras las huellas del remedio para tal enfermedad. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Por miles de años, la minoría que ha vivido de la mayoría ha tratado de convertirnos en bestias y no lo ha logrado nunca. Y si no, ponte y piensa en el esclavismo, piensa en el feudalismo, como siempre que estaba arriba trataba de crear los mecanismos para que los otros se bestializaran. Yo creo que siempre lo lograron parcialmente, pero al final el hombre siempre ha aspirado a otra cosa distinta de eso. Y lo mismo pasa con el capitalismo. O sea, ¿cuántos billones y billones o trillones de dólares se emplean para convertirnos en bestias? A través de una mala educación, a través de películas que nos embrutecen, a través de noticieros donde nos mienten, a través de reportajes donde nos engañan, utilizando la necesidad de ganar dinero para que nos vayamos los unos contra los otros. Y sin embargo, siempre queda ese pedacito de humanidad que sigue aspirando al mundo que quiso Cristo, por decirlo de alguna forma. Cuando los seres humanos, más allá de su procedencia, empiezan a conectarse a través de ese sentimiento que llevamos, la gente empieza a cambiar. Pasar de la mano que ofrezco sin mucho mirar, sé de caminos de vidrio y neón. El triunfar de la Revolución Cubana, los Estados Unidos piensan que la dirección política que surge va a claudicar, va a traicionar. Pero de hecho no es así. Y Fidel y los revolucionarios lo que quieren es la transformación del país. Es tener un país con independencia, soberanía, dignidad. Era cumplir con el ideario de Martí. Incluso en el Moncada, cuando le hacen el juicio a Fidel, dice que el autor intelectual del Moncada es Martí. José Martí, quien se llamó a sí mismo Hijo de América y llegó a afirmar que su patria era la humanidad, murió luchando por la independencia de Cuba. Ese internacionalismo necesariamente patriota es el que Fidel o el Che asumen como tarea histórica, como horizonte ético, como mañana imprescindible. Martí nos hizo universales, pero al mismo tiempo nos hizo entender que esa universalidad pasaba por ser primero cubanos. Nos hizo entender que el amor al resto del mundo era importante y empezaba por Cuba, pero que había que extenderlo al resto del mundo. Entendió que en Cuba había que hacer una revolución sumamente radical, pero tan radical que pretendiera la justicia social. Y que en América Latina eso no había sucedido. Una segunda independencia de la América Latina, porque las repúblicas se parecían demasiado en el orden social a las colonias. Y a la vez se planteaba, Cuba tiene que ser libre de España y de los Estados Unidos a la vez. Porque ya el poder de los Estados Unidos es demasiado grande. Por esto él es también capaz de escribir sobre el imperialismo desde 1883-84, cuando Lenin tenía 13 años de edad. Si nosotros nos hubiéramos abstenido de todo el vocabulario socialista y hubiéramos dicho que esta revolución está realizando el programa martiano, es lo mismo. Que Martí habló de independencia, de soberanía, de antiimperialismo, de detener el paso de Estados Unidos sobre América Latina, de la igualdad, de la expresión es de él, porque se haga toda la justicia. Es decir, que nosotros con el programa martiano teníamos para el siglo XXI y para el XXII. José Martí está en el centro de esa resistencia histórica de Cuba, que ha logrado derrotar a Estados Unidos, ha logrado derrotar la gran derrota de Estados Unidos en Playa Girón. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Nosotros en aquellos días de Girón no teníamos las armas que tenemos ahora, porque se iniciaba la revolución. Y nosotros con las armas que teníamos, los Estados Unidos se habían rendido antes de las 72 horas. Y después lo cambiamos por compost a los mercenarios, compost para los niños. ¿Se cambiaron los prisioneros por compost? Por compost. Compota y medicamentos, que eso fue para Estados Unidos, vaya, un revés penoso. Por razones inclusive hasta geográficas e históricas, el destino a Cuba le otorgó la responsabilidad de servir de freno a las apetencias de los Estados Unidos. Este pueblo, cuando fue capaz de vencer a ese monstruo que tenía tan cerca, ¿no? Cuando fue capaz de hacer los cambios y cuando la gente, digamos, más extrema en la sociedad, como por ejemplo las prostitutas, bueno, Cuba les dio la posibilidad de transformarse en maestras de círculos infantiles, ¿no? Entonces, eso, esa mujer, pues, que llegó a ser maestra, eso, ahí tú tienes un ejemplo de cómo se dignificó esa persona. Una Cuba que ese bloqueo le ha producido 150 mil millones de dólares de pérdidas. Imaginemos qué hacemos con la economía cubana si le pusiéramos 150 mil millones de dólares encima, sería floreciente. Sin embargo, a pesar del bloqueo, ellos tienen salud pública, educación pública y educación. Hay que estudiar el caso de la educación cubana, porque no es lo mismo que la educación pública argentina. Donde el Estado realmente se hace cargo del joven desde las zapatillas a los libros, desde la alimentación a la cama donde duerme de noche. Y eso es lo que no se cuenta, o sea, este pueblo se ha sentido inmensamente grande a pesar de estar en una isla pequeña frente a un monstruo. Y esa pequeña isla enfrentada a un monstruo contagió, regó de esperanza a América Latina y el mundo. Bueno, interesante archivo en formato de vídeo que dura alrededor de unos 22 minutos. Es el tercer capítulo de la Tras la huella del Che, como decíamos. Y si lo queréis visualizar en su totalidad, lo tenéis por Voces en Lucha, publicado en rebelión.org. Bueno, y para ir acabando ya con la contrainformación, recordábamos la pasada semana que publicaba en el número 17, ni más ni menos, de La Furia Feminista. Escuchábamos un pequeño fragmento, os dejo ahora con otro pequeño fragmento y ahora os digo dónde lo podéis escuchar en su totalidad. Bueno, ahora un sistema, una misma estrategia internacional. Vamos a escuchar a Yolanda. Para la articulación de mujeres, escuelas de formación son una estrategia para fortalecer capacidades en el liderazgo. Buscamos fortalecer el proceso organizativo de las mujeres en el campo. Apostamos a seguir el debate sobre feminismo campesino y popular y la lucha contra todas las formas de violencia. Las escuelas son un espacio donde convergemos mujeres de diferentes culturas, de diferentes pueblos, que tenemos realidades comunes, por lo tanto buscamos soluciones comunes. Antes, cada región en la vía campesina realizaba sus propios procesos de formación. Hoy logramos fortalecer el sistema de escuelas de la articulación de mujeres a partir de la primera escuela internacional de mujeres que se realizó en África, donde avanzamos a nivel mundial en el debate sobre feminismo campesino y popular, sobre participación política de las mujeres. Las escuelas brindan conocimiento y el conocimiento es poder. Si las mujeres tenemos conocimiento y estamos informadas, tenemos poder. Poder para debatir sobre feminismo campesino y popular a nivel de la vía campesina. Antes no lo podíamos hacer porque nuestras reflexiones no alcanzaban a reconocer que toda acción que realizamos las mujeres en la defensa de nuestros derechos es feminismo puro, es feminismo en su esencia. O sea, hoy en día creemos que definir una estrategia para el desarrollo de las escuelas de formación es un salto cualitativo que está dando hoy la articulación de mujeres de la vía campesina a nivel internacional. En las Américas, la Escuela de la CLOC tuvo su sexta edición este año, en mayo, en República Dominicana. En Europa y el Medio Oriente y Norte de África, hubo una escuela conjunta, lo que ayudó a fortalecer la organización en las dos regiones juntas, y que tuvo sus etapas virtuales y presencial en Galicia, en el Estado español. Y en África, la escuela fue en Togo con cerca de 60 mujeres y sobre esta escucharemos a Susan Owiti, integrante de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía. Susan nos habló inglés, entonces vamos a escuchar una traducción. Okay, to me I feel that the role of the continental school. Yo creo que el papel de la escuela continental va a generar mucha comprensión en las mujeres, y especialmente quiero hablar de la perspectiva feminista que destaca cómo va surgiendo este feminismo, especialmente dentro de las mujeres. porque todas somos feministas de una forma u otra, pero nos damos cuenta de que las mujeres, especialmente como mujeres rurales, campesinas, a veces tenemos miedo de compartir o de poner de manifiesto los problemas que enfrentamos. Actualmente estamos llevando a cabo campañas sobre la violencia contra las mujeres que están relacionadas con el tema. Bueno, aquí queda este interesante Furia Feminista número 17, ni más ni menos. Estamos esperando ansiosos y ansiosas el número 18. Si queréis escucharlo en su totalidad, dura alrededor de 25 minutos y lo tenéis en las tres dobles V's rmr.fm. Voces de radios desde otras partes del globo. El acceso a los recursos naturales y la tierra. Creo que fue hermoso, fue maravilloso conocer hermanas de diferentes regiones y que hablan distintos idiomas, pero que al final del día nos entendemos entre nosotras y nuestras luchas como hermanas, como mujeres de la vida campesina. Acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidas al mundo del sueño. De los sueños, sueños, sueños, sueños.

Dígame. Señor presidente, tengo algo muy importante que comunicarle. ¿Sabe dónde estoy? No, lo siento, señor presidente. En mi despacho. ¿Lo entiende? Hace 5 minutos estaba poniendo un fax y ahora fíjese. ¿Qué ha pasado? ¿Un ataque terrorista? No, señor. Granizo. Bolas de hielo como puños de grandes. Nosotros somos los únicos supervivientes y eso porque teníamos un búnker, que si no... Pero no entiendo. Dice que ha sido hace 5 minutos. ¿Dónde están las bolas de granizo? Se han derretido. El termómetro marca 50 grados a la sombra. ¿Puede creerlo? El tiempo se ha vuelto loco. Así que espero que sea realmente importante lo que tenga que decirme. Así es, señor. Por fin, buenas noticias. Hemos alcanzado los confines del universo. ¿Y? Pues eso, que hemos llegado al final de nuestro viaje. ¿Pero han encontrado algo? Hemos encontrado la nada, señor. ¿No han encontrado nada? No es eso. Hemos encontrado la nada. El vacío absoluto. Los márgenes de la realidad. Bueno, pues dése la vuelta y vaya a otro sitio. ¿Cómo? Que si ahí no hay nada, vaya a otro lugar. Pero deberíamos hacer algo, ¿no? Dejar nuestra impronta. Poner una bandera, como en la luna. Al menos dejar una placa con mi nombre. Bueno, y el suyo, por supuesto. Déjese de placa y vaya a dar, no hay tiempo para eso. ¿Sabe cuándo son las elecciones? Mañana. Y no tengo ni despacho. Pero... ¿Qué quiere que le diga a la gente que hemos gastado millones en hacer un viaje para encontrar la nada? ¿Cómo se nota que usted no se dedica a la política? Está decidido, dé la vuelta inmediatamente y busque otra cosa. Y ahora le dejo. Parece que se está nublando. Abismos, de C.K. Williams. Estoy asomado mirando hacia abajo, una profunda hendidura de la tierra, donde minúsculos coches y gente se mueve por su angosto fondo. Aunque me protegen los brazos de mi padre, me doy cuenta de lo larga que sería la caída. Cuánto peligro. Me encojo. Mi padre me agarra más fuerte. ¿Era aquello realmente una grieta? No comprendí después, mucho después, que estábamos en un edificio cualquiera, asomados a la ventana mirando la calle. Un libro de láminas, la luz del desierto, un hombre y una mujer en sandalias, túnicas color pastel, albornoces sueltos, trabajando una especie de masa, el hombre amasando en un comedero, la mujer echándolo en una rueda. Por algún motivo pensé que eran ángeles en el cielo, practicando oficios humanos. ¿Había algo de cierto en eso? No. El libro en la escuela dominical representaba una escena cotidiana de la Biblia en la que simplemente estaban haciendo tinajas. Solo tinajas, pero aquellas roscas de arcilla oscurecían la luz como el color de la piel, se entumecían bajo las manos de la mujer y supe entonces de la turgencia de la carne. Lo que comprobaría más tarde, cuando a solas con alguien en la oscuridad, cerraba los ojos y le acariciaba con las manos y con la boca todo el cuerpo, intentando experimentar un ideal, partir de las radiaciones que apasionadamente creía que existían, y no solo en la imaginación. Oh, con el amor mismo, el amor que viene a mí sin demora, tan intenso, tan convincente cada vez, y que cada vez me destruye cuando se enturbia y se derrumba, dejándome solo con el recuerdo de su presencia. ¿He vivido alguna vez el amor verdadero? ¿Lo he pervertido si fue así? Incluso ahora siento un miedo helador al pensar que podía no haberte encontrado, mi amor, o no haberte creído en ti, y andar rodando aún sobre otro techo.

Grabando. Hoy es el primer día de una nueva era. El hombre está a punto de dar un paso más allá de la propia realidad. Y ese hombre... ese hombre... soy yo. Soy leyenda. ¿No está grabando? ¿Qué? Pues el pilotito rojo que no está encendido. Eso quiere decir que no está grabando. Uy, es verdad. Perdón, es que no tiene batería. Bueno, dijo Gregorio, consciente de que era el único que había guardado la calma. Ahora mismo me vestiré, meteré la colección en la maleta y tomaré el tren. ¿Me vais a dejar partir? Usted ve, señor procurador, que no soy tan testarudo. Y además me gusta trabajar. Viajar es penoso, pero yo no podría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor procurador? Al negocio, ¿verdad? ¿Lo contará todo conforme a la verdad? En un momento dado, uno puede ser incapaz de trabajar, pero este es justamente el momento indicado para acordarse de los servicios prestados y considerar que cuando los obstáculos se hayan allanado, se trabajará con tanto mayor ahínco y dedicación. Yo le estoy muy agradecido al señor jefe, usted lo sabe bien. Pero ya desde las primeras palabras de Gregorio, el procurador había dado media vuelta, mirándole constantemente por encima de un hombro crispado y con un gesto de asco en los labios. Durante todo el discurso de Gregorio no se paró ni un momento, sino que se iba retirando, sin dejar de mirar a Gregorio, hacia la puerta, lentamente, como si estuviera prohibido abandonar la estancia. Ya había ganado el vestíbulo y por el brusco movimiento con que dio el último paso, se habría podido creer que se había abrasado la planta del pie. Una vez en el vestíbulo, lanzó las manos hacia adelante, hacia la escalera, como si ahí le esperara una salvación nada menos que sobrenatural. La metamorfosis. Franz Kafka, Chequia, 1915. No me pone ponerme tanto, parece tonto para ir de mambo. Sin embargo, conozco a tantos que parece tonto el no ir de tanto. Me busques en casa, ni en lugares normales, de andar en arrabales, de cualquier after hour, que ya no quiero, del alba sus colores, la ketamina me da mil soles. Algunas mañanas, las niñas más locas me dicen que no me quieren y a veces se equivocan. Y aquellos amigos, ahora tan lejanos, ellos dan de la vida, yo me la bailo. Picando bolsillos, rey del vocabulario, adicto al oficio, perdido en los baños. Quería hablar de lo único, casi olvido las palabras, conversaciones bonitas, que no aporto nada. We'll be right back.

y que tan pronto nos tira para abajo. Soñé en el otro apartado que nuestra cama era una costa en la que nos bañábamos. Vino este colchón a rayas que hay que tapar con las sábanas. Me olvidé de todos los asuntos viejos entre nosotros. Como el correo sin contestar por tanto tiempo que el silencio lo dice todo. Se vuelve elocuente, un mensaje en sí mismo. Hasta me había olvidado de ese amor de los casados, que es un territorio misterioso, aunque parezca que no, cuanto más se lo explora. Como en uno de esos terrenitos sobre los que lees, y de repente parece un jardín en el desierto, donde parás a beber. Vamos ahí, sin saber nunca si te llenarás la boca de agua o de arena. Linda pasta. No es argentina, norteamericana. Perdona, ¿era linda? Pastan. Pastan. No tenía mucha, no sé, no tengo datos. No la con el CD. No me costa. Muy profunda. No me muy... costa. Sí. La vida la correntaba. The world changed when she turned blue. Amiguitos y amiguitas, esto ha sido lo que hemos dado por hoy. No damos más. Ya los riñones se resienten. Sí, que no sé. El higadillo no filtra igual que cuando teníamos 20. No nos saluda la moneda. Pero hasta aquí nos hemos acercado otro martes más, hasta Sin Chile y Ratia. He tenido que preguntar a dos personas por la dirección de la radio, pero bueno. Y aquí hemos cometido otra aberración radiofónica, como es habitual en nosotros. No esperéis nada más que esto. No, tampoco hemos pedido dinero a nadie. Ni nada menos. Sí. Y es que vivimos en la explosión de los mundos. En los mundos que llamamos el silencio de los astros, cuando de lejos miramos un orden aparente en el que no entran los locos. Vivimos en el orden aparente de la noche, cuyas luces no sabemos que son gritos. Desde aquí arriba, desde esta nave de desfase lunar, vemos ahí abajo como una calma falsa. Ficticia. Y de lejos, artificial impuesta, se huele la locura ahí abajo. Nos han acompañado aquí, aunque más humilditos, nuestra compañera Gema. Y desde Cádiz ha subido a hacernos una visita a Orereta. De Sevilla. ¿Cómo es tu nombre? Roger. Roge, nuestro colega Roge, artesano, que con las manos hace virguerías. Que sepáis que ya quedamos pocos artesanos. Nos tenéis que cuidar. Otro día volveremos, y más y mejor. Saludo, grande y gordo. Salud. Salud. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Yeah, I knew you'd be surprised. Turbinas de descompresión a toda máquina. Gravedad 0-1, fuerza 10. Lanzadera auxiliar, succión máxima. ¿Y no hay otra forma de quitar el polvo? Hombre, sí, currando. Esto lo aprendí yo en la NASA.